La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque de La Gente y su Defensor nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para que hablemos a propósito de una intervención que ha tenido la Defensoría del Pueblo respecto a una persona a la que le hicieron un examen de HIV preocupacional, cuando la ley expresamente prohíbe este tipo de análisis, este tipo de estudios antes de entrar a trabajar. Por eso quiero que nos cuentes, Mónica, cómo te va, te saludamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar acá. Y sí, efectivamente hemos tenido una denuncia de una persona interesada que le llamó la atención que, habiendo concurrido a un establecimiento a realizarse un estudio, un análisis preocupacional, todos los análisis de salud, en el medio de todo ese conjunto de pruebas que hay que hacer, le hicieron un estudio para ver si era portador de VIH. Sin su consentimiento, por supuesto, y sin consultarlo. Ahí hay una divergencia porque el señor dice que nunca dio su consentimiento y la empresa dice que tenía el consentimiento. De todas maneras, así hubiera tenido el consentimiento, está mal. No se pueden hacer este tipo de controles en el contexto de un examen preocupacional. Y en este sentido, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución 270 de este año 2015, donde expresamente lo dice, que en este contexto no se puede hacer. O sea, que si uno concurre a hacerse exámenes preocupacionales, no debe hacerse un examen de VIH, y menos aún que este examen le sea comunicado al presunto futuro empleador. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Tenemos frondosa legislación en nuestro país, que en general tenemos, la verdad que en algunos temas, legislación de vanguardia, donde esto no está permitido. Entonces, si una persona supuestamente concurre y quiere hacerse un examen de VIH para él, por las dudas, bueno, nunca dentro de este contexto. Entonces nosotros intervenimos, le dimos participación a la empresa dio sus explicaciones, pero de ninguna manera, de ninguna manera, no hay ninguna excusa que permita a la empresa realizar este tipo de análisis en dicho contexto. Por lo tanto, la exhortamos a la propia empresa para que prevenga la ocurrencia de hechos de similares características al investigado, evitando que las pruebas diagnósticas del VIH se realicen en el contexto de exámenes preocupacionales. Más claro, echémosle agua. Y además, como esta presentación vino a través de la Federación Argentina de la LGBT. Exactamente, de lesbianas, gays, bisexuales y trans, con quienes sostenemos un convenio. Bueno, cumplido este exhorto, le hemos dado vista, intervención, le hemos comunicado esta disposición de la Defensoría a la Federación y también a la Fundación Huésped, con quienes hemos firmado hace pocos días también un convenio de colaboración. En el contexto de la firma de ese convenio, comentamos este caso y ellos estuvieron totalmente de acuerdo con nosotros. Y dicen que contaron incluso en ese momento que hay varios casos ya presentados que ellos han tenido, varias quejas de personas a las que le ha pasado lo mismo. Exactamente. No es un caso aislado esto. Exactamente. Vos estabas presente en la firma del convenio y entonces ahí se conversó sobre este tema. Y por lo tanto, también hemos decidido poner esta resolución dictada por la Defensoría en conocimiento del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, para que tome en cuenta que algunas empresas no se ajustan a las normas vigentes. Claro, porque por más que la ley esté en las normas ya reguladas y todo, después lo que también cuesta mucho, y también nos contaba esto la gente de la Fundación Huésped, es poner en práctica esta ley. Una cosa es la ley instrumental y otra cosa es que en la práctica no se sigan haciendo estas prácticas discriminatorias. Claro, en todos los contextos las leyes a veces no se cumplen. Y nosotros tenemos que hacer cultura del cumplimiento de la ley, nos guste o no nos guste. Y si luego tenemos la posibilidad de modificarla. Bueno, existen los elementos legales para poder modificar las leyes, pero mientras están vigentes hay que cumplirlas. Y esto es importante. Y las empresas no pueden soslayar el cumplimiento de la ley, socapa de decir que, por ejemplo, en estos temas de empresas que hacen estos exámenes, el cliente les pide que le hagan... También hay que hacer una cultura de la información, de la enseñanza. Señores, nosotros no lo podemos hacer. Habrá muchas que lo hagan, pero si empezamos con algunas que no lo hacen, bueno, habremos avanzado. Es una forma de avanzar, lo que te iba a decir. Es una forma de avanzar. Eso seguro. Muchísimas gracias, doctora Mónica del Cerro. Gracias, Fernando. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. En La Gente y su Defensor tenemos la visita del doctor Javier García Espil, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar un poco y quiero que nos comentes, Javier. Esta semana se dio a conocer un nuevo fallo judicial en el tema de la cuenca Matanzas-Riachuelo, donde, bueno... se pide seguir con el trabajo, con los trabajos de remediación, los trabajos de tratado del medio ambiente para tratar de recuperar la zona, y donde también da una especie de espaldarazo o le da la razón a lo que la Defensoría del Pueblo había planteado en el mes de julio sobre la necesidad de seguir trabajando en la limpieza de la Matanza Riachuelo. Quiero que nos cuentes, Javier, un poco, bueno, un poco que nos comentes este fallo, cómo fue, y quiero hacer un poco un raconto de la historia de cómo viene trabajando la Defensoría en el tema. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos y saludar a tu audiencia. Y sí, así es. El 23 de septiembre de este año, el Juzgado Federal de Morón número 2, a cargo del doctor Rodríguez, le requirió a la CUMAR, es decir, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que conjuntamente con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenten en un plazo de 6 meses un nuevo plan. ¿Un nuevo plan para qué? Para cumplir con la sentencia que la Corte dictó el 8 de julio del 2008. Vale la pena recordar que en esa ocasión la Corte estableció un conjunto de prioridades y de acciones para alcanzar 3 objetivos. Mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo, recomponer el ambiente en lo que tiene que ver con todos sus elementos, es decir, el suelo, el agua superficial, el agua subterránea, el aire, y prevenir nuevos daños. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, desde entonces, desde antes del fallo de la Corte y después, viene monitoreando las actividades que se llevan a cabo y formula observaciones sobre cómo mejorar los controles, sobre cómo profundizar algunas actividades, sobre cómo ir recuperando esta cuenca poco a poco y sobre todo involucrando a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la definición de prioridades. En ese contexto, el 8 de julio de este año presentamos un informe especial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual planteábamos nuestra opinión respecto del avance de la causa. Así se destacó que si bien se habían puesto en marcha un conjunto de acciones valiosas y que comenzaban a verse resultados auspiciosos en algunos aspectos, también era necesario reforzar la estrategia de intervención y sobre todo implementar ajustes en lo que tiene que ver con el control de las principales fuentes de contaminación y el acceso a bienes y servicios que hacen al desarrollo humano. Es así que esta resolución judicial de algún modo recoge esa preocupación planteada por la Defensoría del Pueblo en su rol de coordinador del cuerpo colegiado y insta a las autoridades a presentar un nuevo plan para renovar los esfuerzos, delimitar con mayor precisión cuáles son los objetivos que se persiguen y así ajustar todas las actividades que tienen que ver con conseguir esos objetivos que fijó la Corte el 8 de julio del 2008. ¿Pide algún caso específico, en algún lugar específico que se trabaje o es algo más bien general de objetivos a plantearse? El plan que se está solicitando es la estrategia para intervenir para cumplir con el fallo de la Corte. En ese sentido, tiene como alcance territorial a toda la cuenca Matanza-Riachuelo y entre sus temas fundamentales están, como mencionábamos antes, la atención de las principales fuentes de contaminación, es decir, las actividades industriales, de servicios, agropecuarias, la gestión de los residuos, el tratamiento de los efluentes cloacales, así como también la provisión de bienes y servicios que hacen al desarrollo humano. Nos referimos, por ejemplo, al acceso a una vivienda digna, al acceso a las redes de agua potable y saneamiento cloacal, a la atención de la salud y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la política y la gestión ambiental de este territorio, en lo que tiene que ver con generar información, indicadores que nos permitan evaluar en qué situación estamos y cómo vamos progresando, y también fortalecer la participación ciudadana, que es en algún sentido la principal misión que tiene la Defensoría del Pueblo en este contexto, y es acercar a la ciudadanía, a los vecinos, a las organizaciones, para que sus inquietudes, sus prioridades sean tenidas en consideración cuando se definan estas prioridades para actuar. También está coincidiendo con un cambio de gobierno, tanto a nivel de la ciudad, de la provincia, de la nación. Leí en algunas notas que decía una recomendación sobre 6 gobiernos, sería los 3 que están en este momento y los 3 que van a volver o van a ingresar con el recambio de las elecciones, ¿no?, a partir de diciembre. Con lo cual, también esto tiene que ser un objetivo a plantearse en los que asuman los nuevos gobiernos y, por supuesto, tratar de continuar con una tarea que se viene desarrollando desde hace tiempo y que, por supuesto, va a demandar bastante sacrificio, ¿no? Sí, he sabido que estamos en vísperas de una nueva elección en la cual van a cambiar las autoridades de estas jurisdicciones involucradas. Uh-huh. Pero lo cierto también es que la respuesta que requiere esta problemática tiene que sobrepasar a un gobierno. Exactamente. Trasciende lo que son las gestiones de distintos colores partidarios, periodos o mandatos de gobierno, y debería constituirse una verdadera política de Estado, tanto a nivel interjurisdiccional como a nivel interagencial. Es decir, involucra distintas agencias de gobierno, distintos sectores, distintos ministerios, y por eso la resolución solicita a los jefes de gabinete de las distintas jurisdicciones que pongan a disposición los medios y los recursos y el personal para poder llevar a cabo la tarea. Muchísimas gracias, entonces, Javier García Espil, el doctor Javier García Espil, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, ha estado en nuestro programa. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Corrientes, hermana Peloni. En Corrientes no se cumple la ley de trata de personas. En el marco de una charla sobre violencia de género y trata de personas en la ciudad de Corrientes, la hermana Marta Peloni expresó que se debe reglamentar la ley sobre protección sexual y combatir el narcotráfico. No se ha dado mayor publicidad a la noticia que se rescató a 14 víctimas de trata. No sabemos si estas mujeres están siendo asistidas. La ley de trata no se cumple en el país y tampoco en Corrientes. Todavía nos falta mucho por trabajar y por eso venimos a hablar de este tema, dijo la fundadora de la red Infancia Robada.